mamá la Virgen María se pasea por el jardín con mantilla de rocío y corona de jazmín. ¡Tra la la, qué felicidad! Regalar para Navidad. ¡Tra la la, qué felicidad! Hace tiempo